Sí, por orden del señor ministro, y viendo las condiciones infrahumanas que estaban viviendo en la cárcel de Montero y por la asignación, han habilitado un nuevo bloque, bloque D, y están siendo trasladados siempre bajo libertad a Ceprón.